Que para tener mayor información, información más concreta, estamos en comunicación con una de las trabajadoras de Verbano. Daniela, con nuestra Daniela, amiga, Daniela, que estuvo acá visitando acá en el piso. Buenos días, Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Te hablamos Antonella y Enzo, que bueno, que queríamos saber si hay novedades, si tenés noticias sobre lo que pasaría con Verbano. Sí, mira. Te cuento, ayer tuvimos una reunión con el y hoy terminaríamos las reuniones, volvamos a trabajar. Que el 2 de mayo, te escuchamos medio cortado. Sí, no tengo buena señal. Bueno, lo que pasaría es que el 2 de mayo volverían a abrir las puertas de la fábrica. Sí, eso es por ahora, lo que no... ¿Cómo vamos a continuar? Pero bueno, es un paso, claro. Sí, sí. El lunes va a haber El lunes va a haber una conferencia de prensa en el sindicato para informar de toda esta data. Sí, sí, el lunes hacemos primero la asamblea con toda la gente. Ajá. Y pues hoy tenemos otra, terminaremos de arreglar algunas cuestiones y ver bien, entonces el lunes... tenemos una asamblea y después, eso de las 11, una conferencia de prensa con los medios. Ajá. Para explicar bien y en detalle, más concreto, ¿no? Claro, ¿cómo continúa la situación? Entonces, bueno, más allá de que vayan a abrir las puertas, no hay información concreta de cómo va a seguir produciendo la fábrica o cuál es la solución que se le encuentra, digamos, a la crisis que estaba atravesando antes de lo que fue la suspensión. Mm. Crisis continúa, no es que esto está bien y que esto bien. O sea, volvemos. La crisis continúa y que además, viste, nadie se hizo demasiado cargo. Claro. Que la verdad, para ser sincero, el gobierno provincial, a nivel nacional, está nadie. Nosotros. Bueno, Daniela, no te podemos oír muy bien, pero bueno, algunas ideas quedaron claras que las vamos a seguir comentando en el programa. Seguramente el lunes vamos a estar nuevamente en comunicación. De palabra y nada más. Sí, que el gobierno nada más han hecho acuerdos de palabra, pero todavía en los hechos no se vio nada. Muchas gracias por la comunicación y vamos a ver si el lunes podemos volver a comunicarnos y quizás con un poquito más de señal poder hablar mejor. Sí, dale, porque está como con la tormenta, no sé. Pero sí. Si no, los esperamos igual el lunes en el sindicato. Sí. A las 10. Sí, sí, seguramente alguno de todos los que estamos en la radio va a participar, porque bueno, nos interesa saber cómo va a seguir y ver de cerquita, paso a paso, cómo sigue la situación de Verbano. Muchísimas gracias, Daniela. No, gracias a ustedes por comunicarse, por estar. Dale, no, por favor. Pasaba Daniela de Verbano, que no teníamos...